Llegamos a todos los países. Comercial Nahuel. Un aporte. Sí. Uy, como ven, se está incendiando la sala, así que nos tenemos que ir. Pobre, pero se rieron, ¿eh? Primera vez que por la soja, gracias por eso. Oye, por favor, los teléfonos, apagarlos o dejarlos en modo silencio, ¿eh? Porque pueden interrumpir la transmisión. No va a faltar que tiene, no sé, a las horas, porque no va con la línea. ¿Ah? Así que los teléfonos apagarlos. Del repertorio musical 102.5, la Radio Universidad de Chile.